La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Sonia, además quiero decirte algo. Uy, ¿algo más? Sí, mira, estuve pensando que, bueno, que nos vayamos de esta casa. Aquí estamos arrendando y esa plata la podemos guardar. Pero irnos de aquí, ¿y a dónde quieres ir, Mario? Pues, bueno, a un campamento cerca de aquí. Llegamos a un sitio, levantamos nuestra casa, manos no nos van a faltar. Tendríamos por fin nuestra casa, Sonia, nuestra casa. El cura Alberto, del que te hablé, le pasaron un sitio y fui a ayudarle a hacer un baño con pozo. Entonces empecé a conocer a más gente del campamento. Gente buena, linda, de trabajo, igual que nosotros. Sonia, ¿te daría miedo ir a quedarte un día al campamento? ¿Miedo? ¿Y por qué voy a tener miedo? ¿Qué pueden hacerme? Si vamos a tener nuestra casa, entonces, vamos. Esa es mi Sonia. Vamos. Te quiero, Sonia. Te quiero. Vamos a empezar una nueva vida. Y vamos a ser muy felices. Muy felices. Echamos raíces en ese lugar. A puro pulso construimos nuestra casita con 4 piezas. Una era para nosotros, otra para mi suegra, una cocina y un comedor. El sitio era chico, pero eso no importaba. El piso siempre estaba encerado por dentro. Había una reja alrededor y un jardín chiquitito. Más que un campamento, levantábamos esperanzas y sueños de vivir dignamente en una población. Sabíamos que íbamos a tener una vida mejor con el compañero Allende porque éramos todos iguales. Los vecinos nos conocíamos. Sabíamos quiénes eran los hijos y si pasaba algo, las vecinas siempre estaban para ayudar. Todo se sabía. Éramos una familia grande que crecía lejos, muy lejos, en la periferia. ¡Mario! Se nos está terminando el agua. Va a tener que salir a buscar en la carretilla. Dile al vecino si nos presta los tarros. No sé para qué traigo esa agua que es tan mala. No sirve ni para las plantas, ni para lavar una lechuga sirve. ¡Ay, deja de quejarte, Mario! Necesitamos el agua. Mira, anda, trae la carretilla y llena los tarros. ¡Ya, apúrate! Sí, sí, voy a ir. Oiga, y usted no haga tanta fuerza. Deje eso ahí. Acuérdese lo que nos dijo el doctor. Sí, ya sé, Mario. La palangana no pesa nada. Hágame caso, pues. No podemos perder otro bebé. Parece que se lo olvida usted, ¿ah? Ay, pero si tengo buena memoria. Me dijo que tuviera más cuidado en los primeros meses. Reposo y que no hiciera fuerza. Ve, está haciendo todo lo contrario. Pero lo primero fue inesperado, pues, Mario. Yo no sabía que estaba esperando guagua cuando me dio la corriente. Y lo otro fue espontáneo. Ya, pero cuídese, ¿ya? No cuesta nada. Yo me hago cargo de todo. Voy a ir a buscar la carretilla. Ah, ya, pero apúrate porque se va a hacer de noche luego y necesito el agua para lavar los platos, po. Sí, voy rápido, pero usted quédese recostada, ¿ya? Cierra la puerta, Mario, se entra el frío. Ah, Mario, después súbete al techo porque se corrieron 2 fonolas. Sí, vuelvo al tiro. Después me subo al techo. ¡Ay! Mario, ¿escuchaste eso? Alguien está peleando. Sí, espera, no hable, ¿no? Mario, ¿quién está peleando? Parece que es la casa del frente donde la vecina. Anda, pues tú que eres el delegado. Anda a ver qué pasa. En la casa del frente, ese hombre está peleando, ¿no? Con su señora. Ay, cuando se cura se pone como loco. Anda, Mario, anda. Están saliendo los vecinos. ¿Qué es en la casa? No salga, yo lo arreglo. Ya, ya. Voy a quemar todo. ¡Te voy a quemar a ti con cara! hacen todos? ¡Déjenme! ¡No se metan! Yo hago lo que quiero aquí. Y no quiero que nadie se meta conmigo, o si no, le voy a pegar un copo en el hocico. Vecino, espere, vecino. No siga, cálmese. Está curado. Mire todo el escándalo que está armando. Deje eso, no le pegue a su señora. ¿Y qué te metís vos? No te metáis. Aquí hago lo que yo quiero porque es mi casa y le pego a quien yo quiero también. Vecino, hágame caso, por favor. Le pegó a su señora, déjese palo a un lado. ¡Ay! ¿Qué miran todos, Vecino, se le pasó la mano. Suelte ese palo. ¿A quién le va a pegar ahora? Le voy a prender fuego a esta casa y ninguno de ustedes me va a parar. Va a tener que irse. Los vecinos no vamos a permitir que le siga pegando a su señora y que nos ponga en peligro a todos. Ya, venga. O lo hacemos por las buenas o por las malas. Sí, usted verá. Pero no se puede quedar aquí. Cuando se le pase la borrachera, vuelve. Pero tranquilo. O si no, entre todos los vamos a echar del campamento. Esa no es forma de portarse. Así que todos ustedes me van a echar, ¿eh? ¿Que me van a echar de mi propia casa? No se trata de eso, vecino. Hay mujeres y niños y usted tiene el tremendo escándalo. Ya, por las buenas o por las malas. Te creí, ¿no? Porque soy el delegado. Vamos, váyase. Ya le dije que cuando esté sano, sano y bueno, vuelva. Mire cómo tiene a su mujer. ¿No le avergüenza? ¡Por la cresta! Si no estoy curado. No estoy curado. No estoy curado. Que nadie me entiende por la cresta. Vecina, venga a quedarse con nosotros. Va a pasar la noche. Deje los niños también en nuestra casa. Así se arreglaban las cosas en la población. Los hombres se encargaban de hablar. Había respeto y entre todos nos cuidábamos. Nadie iba a venir de afuera para solucionar nuestros asuntos. Tampoco sufríamos robos. Salíamos tranquilas a hacer nuestras cosas. Ni siquiera le poníamos llave a la casa. Las puertas quedaban abiertas. Así éramos. Simples pobladores. Gente que lucha para salir adelante. ¡Vecina Sonia! Sí, ¿quién es? Soy yo, su vecina. Ábrame la puerta, pues. ¡Ya voy! ¡Espéreme un poco! ¡Vecina! ¿Cómo está? Bien, pues, ¿cómo está usted? Bien, bien. Dígame. Oiga, vecina, ¿está su marido? El Mario no, po. Salió temprano, fue a ver la pega nueva allá en la fábrica de goma. Ah, mire, es que venía a hablar con él para preguntarle cuándo van a llegar los alimentos. Ah, pero estoy yo cuando no está mi marido. Yo puedo ver esas cosas. Ah, ya. Sí, voy a necesitar ayuda así para ir a buscar la comida. Porque en la municipalidad nos va a prestar un camión. Hay que lavarlo, hay que dejarlo limpiecito para ir a San Pablo y traer las cosas. Entre todos ayudamos, pues. Ya. Eso no hay problema. Como no somos de la JAP, hay que traer de todo para que no nos falte nada, pero de una sola vez. Ya el camión debe estar por llegar. Le digo que se gane por allá. Entonces usted va a ir, ¿verdad? Sí, no se preocupe, dejo los niños en la casa de al lado, no hay problema. Le ponemos el hombro nomás. ¿No le dije? Mire, ahí viene llegando el camión. No, ya, ya, tenemos que apurarnos, nos prestaron por un rato nomás. ¡Oiga! ¡Estaciónese por ahí! Ya, vamos a ver, vecina. ¿Y cómo vamos a hacer para ir a buscar los pollos? Ah, eso está todo arreglado ya. Un vecino nos va a prestar su camión y tenemos que hacerle la plata para la bencina nomás. ¡Qué bueno! Voy a avisarle a los demás para que nos acompañen. Ya, sí, vaya nomás, vecina, a avisar. Vaya nomás. De esa manera, no nos faltaba nada. Teníamos lo básico, pero nos alcanzaba para echarle a la olla. Lo otro era hacer la cola para ir a comprar el pan todos los días, pero las mujeres sabíamos cómo organizarnos mientras los hombres trabajaban. Siempre buscaban al Mario, porque era el delegado. Pero si él no estaba, yo me hacía cargo y eso me servía para aprender a ser una buena dirigente. Todos querían al Mario. Tenía muchos amigos. Era un buen muchacho. No tomaba, no fumaba. No iba ni a la cancha los fines de semana. Era muy amigo con los viejos que le llevaban mate y muchos regalos. Por los viejitos él lo daba todo. Mi viejito no tiene chaleco, me decía. Este chaleco no me lo pongo. Se lo voy a regalar. Mario tenía poca ropa, pero era capaz de darle sus calzoncillos si veía que los viejos no tenían. Era un buen hombre. Un muy buen hombre. De gran corazón. Me acuerdo que una vez Una vez que fuimos al teatro un día de lluvia. A la salida pasamos por la plaza de armas y nos detuvimos porque había un montón de gente mirando lo que pasaba entre medio de las ramas de un árbol. ¡Mario! ¡Mira! ¿Qué estará mirando esa gente? No sé, vamos a mirar. Hay algo allá arriba de ese arbolito. Sí, sí, vamos a mirar. ¡Vamos! ¡Mario, mira! ¡Allá arriba! ¿Qué? ¡Arriba, en el árbol! ¡Hay un gatito atrapado! ¡Se está mojando el pobre! ¡Está todo mojado! ¡No puede bajar! Es un gatito, tienes razón. ¿Cómo habrá llegado tan alto? Es un gato, pues a veces suben a los árboles y después no saben cómo bajar. Pobrecito, debe tener mucho frío. Está tiritando. Hay que ayudarlo a bajar. Pero Mario, ¿qué podemos hacer? ¡Está muy alto! Espera, yo voy a subir. ¿Quién? Pero... Mario, ¿te volviste loco? Oye, Mario, si venme. Está toda la gente mirando y nadie hace nada, yo puedo hacerlo. Pero Mario, no te vayas a caer. Pues cuidado, cuidado. No, si yo sé trepar muy bien. Toma el paraguas. Pasa. Mario, agárrate bien. Ven, cuchito. Ven, venga. Ay. Venga, si no le va a pasar nada, venga. Eso es. Venga, aquí. Mario. ¡Mario, está resbaloso el tronco! ¡Agarra bien al gato! Sí, no, si no voy a soltarlo. Eso es, venga, pobrecito. Está asustado y está todo mojado y con frío. Abríguese aquí, eso es, eso. Tranquilito. Mario, toma el paraguas. ¿Qué va a hacer ahora con el gato? No podemos dejarlo aquí botado, Sonia. Hay que llevárselo para la casa. ¡Pero Mario! Vámonos. Antes que se ponga a llover más fuerte, hay que caminar hasta Mapocho. ¡Sí! Mario, mira cómo te dejó el gato, está todo rasguñado. No importa, eso se quita, Sonia, no me duele. Ay, pero, ¿por qué no lo dejamos en algún lugar mejor? No, lo vamos a llevar. Sería muy malo dejarlo abandonado, necesita calor, una casita. Ya, vamos, que se está alargando a llover más fuerte. Vamos. Subamos la micro, esta es. Míralo, los ojitos tiernos que tiene. Fuiste el único valiente que se subió al árbol. Todos los demás puro mirando nomás. Sí, valió la pena, Sonia. Si no hubiéramos pasado por ese lugar, quizás qué destino sería el pobre gatito. Permiso, amigo, voy a vender el pescadito. El rico pescadito. Mario, el gato se está volviendo loco. Sintió el olor a pescado. Déjalo, te va a dejar todo rasguñado. No puedo tenerlo quieto, Sona. Ayúdame. Sintió el olor a pescado, pues Mario. Suéltalo, Mario, suéltalo, te tiene todo rasguñado. Ayúdame, Sonia. Que se quede quietecito, ayúdame. Fue muy divertido. El Mario tratando de sostenerlo. El gato se volvió loco cuando pasó el hombre vendiendo pescado ahumado arriba de la micro. ¿Qué le íbamos a hacer? El Mario era un buen hombre y nunca iba a dejar solo a ese animalito. Después llegamos a la casa y lo adoptó. Él mismo le hacía su comida con harina de hueso. También se turnaba para dar de comer a dos perros que crió en la casa. Mi hija ya había nacido en el año 70. Para el día del golpe, todavía era chica. Ese día Mario todavía estaba trabajando en la fábrica de goma donde hacían colchones inflables y otros productos. Se iba en bicicleta todos los días. Salía muy temprano. Para el Mario eso no era problema porque tenía buen estado físico o porque también practicaba karate. No era gordo, no tenía vicio y la bicicleta era su único medio de transporte. Ese día quisiera olvidarlo, pero está presente porque fue parte de nuestras vidas. ¡Mario!

¡Aló! ¡Aló! ¿Con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar? ¡Mario! ¡Mario Sala! ¡Quiero hablar con él! ¡No! ¡Aquí no hay nadie, señora! ¡Todos se fueron! ¡La fábrica está cerrada! ¿Pero cómo? ¡Mi marido tiene que estar ahí! ¡Salió temprano a trabajar! ¿Estás seguro? Señora, los que llegaron temprano en la mañana se fueron. ¡No queda nadie! ¡Lo siento! ¡Aló! ¡Aló! ¿Pero cómo? ¡Mario tuvo que haber llegado al trabajo! ¿Ahora qué hago? Mejor me devuelvo a la casa. Está lleno de milico por todas partes. Ya, pues, mijita, ¿qué quiere? Ya, le voy a dar más papa. Ya, tómesela. ¿Qué está pasando? Está lleno de milico por todas partes. Tengo que llegar luego a la casa. La Sonia tiene que estar preocupada. Quizás, ¿qué estará pasando? Se llamó para la fábrica, le van a decir que no estoy y... ¡Para! ¡Alto! ¡A la orilla! ¡Manos arriba! Sí. ¡Deja la bicicleta en el suelo! Sí. A ver, ¿para dónde vais? Para mi casa. Voy para mi casa. Nos mandaron temprano a todos los trabajadores. Nos dijeron que nos fuéramos. ¡Muéstrame tu carné! A ver... ¡Mario! Sí. Ya, deja la bicicleta ahí nomás. A ver... Mario, ¿a dónde viví? En Barranca. ¿Barranca? Chita, sí. Que venís de lejos en bicicleta, ¿eh? Lejos. Ya, ándate con cuidado, pero caminando con la bicicleta al lado. No te subas a ella, ¿me escuchaste? Al lado y caminando. Pero que me queda re lejos la casa. Caminando, te dije. Derechito por la vereda. Y si te piden el carnet, lo mostráis. Ya, ándate con cuidado. ¿Pasó, Mario? ¿Escuchaste la radio? Sí, Sonia. ¿Cómo está? ¿Pasó algo en el campamento? ¿La niña cómo está? Estamos bien, Mario, estamos bien. ¿Y tú cómo estás? Estaba tan preocupada, pensé que te habían llevado preso. Ya ven para tu trabajo. Y me dijeron que se habían ido todos, que no había nadie. Ya, Sonia, estoy bien. Me costó llegar. Las calles están llenas de milicos por todos lados. Tuve que caminar. No me dejaron subirme a la bicicleta. Un caballero me trajo en su camión, pero también lo pararon los milicos. Sonia, pasó algo terrible. Terrible. El compañero presidente. Sí, Mario, sí. Han dicho toda la mañana por la radio lo que pasó. El compañero tiene que llamar a la gente. Tenemos que defender lo que es de nosotros. Pero Mario, no puedes ir allá, te van a matar. El compañero presidente, un hombre de verdad, no quiere que se sacrifique tanta gente, pero... ¡Es nuestro gobierno! Sí, Mario, pero no te puedes sacrificar. Tú tienes una hija, te necesita. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? Las calles son un caos. Gente corriendo por todas partes. Un helicóptero ha volado toda la mañana. Nos están vigilando. No entiendo. Se sabía que algo podía pasar, pero... Pero no era de creer. Pasaron los días en medio de rumores y los milicos nos tenían encerrados en el campamento. Nadie podía entrar o salir de él sin el permiso de ellos. Sin embargo, la fábrica se abrió de nuevo y Mario siguió trabajando como todos los días. Los papeles del campamento que tenían información fueron escondidos. Carpetas con nombre y apellido, documentos, solo por seguridad. Y en nuestra casa no había nada político, ni una sola cosa. Nunca vi un arma. Lo único eran las instrucciones de karate que Mario les daba a los vecinos que hacían guardia en la noche por el campamento, pero nada más. Solo usaban sus manos y puños para defender lo que era nuestro. Hemos presentado el radioteatro Memorias sin olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.